Volvemos ahora sí a la rosca de la tarde, que hoy es la torta de la tarde, porque como anticipamos hoy todo el día en este programa, que quiere ser algo así de noticias y un poco más, vamos a estar hablando del día de la visibilidad lésbica, por supuesto a partir de el asesinato de la Pepa Gaitán. Este año se cumplen 8 años de lo que fue este asesinato. Por el hecho de ser lesbiana, la mató de un escopetazo en el pecho el padre de la que era su pareja en ese momento. Y a partir de ahí, la Pepa se ha convertido como en un símbolo por la lucha por la visibilidad lésbica contra la homofobia. Y hoy particularmente se están haciendo un montón de actividades en el país y estábamos hablando un poco de esto. Para que nos cuenten un poco más, estamos en comunicación con Lore Zona, creo que dije bien tu apellido. Lore, bienvenida. Ella es de la Asamblea Lésbica Permanente. ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien. Lore, estábamos hablando un poco acerca del día de hoy, que tiene como, digamos, su comienzo a poder plantearlo el hecho fatídico de la muerte de la Pepa Gaitán, y en particular todo lo que ha pasado en estos años y cómo lo ves vos en relación a cómo se ha avanzado en esto de la visibilidad de las lesbianas en general y con los derechos que se van exigiendo, cómo lo estás viviendo en el día de hoy, en todos estos años, digamos, cómo ha ido avanzando. Bueno, hoy acá en Ciudad de Buenos Aires estamos haciendo una actividad, en realidad al límite de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La verdad es que lo estamos viviendo hoy muy contentas, muy festivas, visibilizándonos y, bueno, también como mencionaban ustedes, recordando a la Pepa Gaitán, la chonga asesinada por el padrastro de su novia. Y también visibilizando todas las violencias que sufrimos las lesbianas por nuestra condición simplemente de ser lesbianas, visibilizando, bueno, lo que vivimos acá en Ciudad de Buenos Aires, particularmente hace poco dos tortas estaban besando en uh-huh. una estación de tren y a una la llevaron presa, no solo que la detuvieron, sino que la golpearon, y hoy está procesada y hoy está en proceso de llevar su causa a juicio, solo sí. por besarse en la vía pública. Sumado al caso de Iggy, gracias a la lucha del movimiento lésbico y del movimiento feminista que pudimos sacarla en libertad, pero bueno, todavía tiene su causa y está procesada. Uh-huh. Y en cualquier momento de este año se viene el juicio de Iggy. Uh-huh. Lore, disculpa, sí. que la verdad que no sé, lo pregunto de la ignorancia. ¿Qué pasó con lo del protocolo? ¿Recordás que el año pasado se estaba armando esta especie de protocolo por parte de las fuerzas para justamente a partir del caso de estas compañeras que vos mencionabas? Sí, el protocolo todavía no, digamos, no se aplicó, digamos. Uh-huh. Cuando surge el protocolo, que también surge en un contexto represivo donde sí. desaparece Santiago Maldonado, donde están reprimiendo en el sur de nuestro país, donde también previamente se había sacado el protocolo antipiquete. Uh-huh. Entonces, como que nosotros vemos que el protocolo hacia nuestro colectivo es un digamos, suma, digamos, a cómo estamos viviendo este contexto sumamente represivo, y particularmente a nuestro colectivo, y hasta consideramos que se están llevando racias hasta en nuestro colectivo. El año pasado, en la marcha previa a la marcha del 8 de marzo, se llevaron detenidas a compañeras lesbianas y bisexuales. Durante la marcha contra la reforma laboral también hay compañeras lesbianas detenidas y procesadas. Y yo creo que va de la... Bueno, creemos también eso, ¿no? Que va de la mano del contexto represivo que estamos sufriendo, no solo nuestro colectivo, sino también colectivos migrantes, colectivos desfavorecidos, pobres, en las villas. Hoy la zona sur, el sur de nuestro país, está militarizado. Y compañeras lesbianas que organizan el Festival de la Diversidad en el Bolsón fueron detenidas. También hoy, ayer salieron en libertad. Pero bueno, también están procesadas. Lore, particularmente hoy, ¿cuáles son las actividades que plantean de ahí desde la asamblea? ¿Estás ahora en este momento? ¿Es así? Sí, ahora me corrí un poquito porque había mucho ruido, pero sí, estamos organizando desde la asamblea lesbica permanente y otras organizaciones que también tienen sus espacios de disidencia, como el Frente Darío Santillán, el Frente Popular La Dignidad, Tortas de Barrio del Sol, bueno, y distintas organizaciones que nos nucleamos para organizar este Día de la Visibilidad. La verdad que nos pone muy contentas porque, nada, dentro de la heterogeneidad ideológica en las cuales nos manejamos y la militancia y el activismo que tenemos cada una, cada organización en su territorio, pudimos organizar no solo el festival, sino un documento político que hemos subido también al evento. Y hoy organizamos bandas, tocaron bandas, lecturas, también organizamos una feria transfeminista, nada, estamos ahí moviéndonos para no solo visibilizarnos, sino para encontrarnos las tortas y poder no solo denunciar las violencias que vivimos bajo este gobierno, sino también para visibilizar y reivindicar nuestros voces y nuestros deseos. Y Lore, todo camino a mañana, al paro internacional, también desde el colectivo se están preparando para mañana. Sí, también. Mañana vamos a armar una columna de la Asamblea Lésbica Permanente, también para estar en la calle. Nosotras creemos, bueno, que el movimiento lésbico no, digamos, no surge ahora, no es de ahora, sino que es un movimiento histórico, que vienen varias compañeras militándola y haciendo visible a las lesbianas como sujetas políticas, ¿no? Como sujetas de transformación también de esta sociedad y queriendo cambiar los modos de vida, queriendo, digamos, modificar los mandatos sociales, las normas. Y bueno, en eso intentamos salir a las calles para, no solo eso, para denunciar las violencias que se nos ejerce, sino también para visibilizarnos y considerarnos también como sujetas políticas de transformación. Bien. Yo siempre voy a decir que, aparte, la capacidad creativa del movimiento para poner, para hacer todo eso que estabas mencionando, creo que no se iguala a ningún movimiento. Siempre hay como toda una resistencia y hasta todos, desde los lemas, las gráficas, las canciones, todo, siempre me ha parecido la más poderosa, la más potente, que creo que también la hace particular, además. Esto sí, que vos decías, ¿no? De alguna manera, con orgullo y estar contentas de poder, del día de hoy estar juntas y poder mostrarlo. Creo que eso también es muy poderoso, es muy bueno. Sí, la consigna que tenemos para el 7 y para el 8 es la de tu incomodidad es política, ¿no? Como hacernos visibles como lesbianas en las calles, en nuestra vida cotidiana y hacer visible esa incomodidad, ¿no? Que esa incomodidad que excluye, que nos invisibiliza, que nos violenta y que nos mata también. Bien. Lore, zona de Asamblea Lésbica Permanente. Es con la que hemos estado hablando. Lore, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo a las compañeras. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a La Rioja. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Ahí pasaba una de las representantes y decía, como siempre, todos nuestros entrevistados dejan frases que